todo es mentira. Que a tus problemas no le puedes dar la solución, que no hay salida. Que todos te dejaron, que no hay nadie a tu lado y piensas regresar a ese mundo malo. Que todos te dejaron, que no hay nadie a tu lado y piensas regresar. Jesús.